extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. De Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Buenas tardes, buenas noches. Otro programa más de Las Palabras y los Ríos. ¿Cómo andas, Matías? ¿Cómo andas, Tincho? Acá bien, che. Hoy vamos a estar recorriendo la historia, la biografía y el arte de una de las voces más lindas que dio México. Amparo Ochoa. Amparo. Y bueno, espero que lo disfruten. Haremos una selección, leeremos algunos textos como venimos haciendo en los programas de La Voz de Nuestra Tierra. Sí. Esto es Las Palabras y los Ríos. La música de nuestra tierra. Para

va con su voz anunciando la buena nueva, propagando el día de la liberación, el día en que nadie sea esclavo y a que ningún niño le falte su cometa. A lo largo de su carrera, Amparo fue abrazando las luchas de liberación latinoamericana, llevando su voz por todo México, la Cuba socialista, el Chile de Allende y cada rincón de nuestra tierra donde se alzaban las juventudes en lucha. Uno de los recitales seguramente más recordados es el de solidaridad a la Revolución Sandinista de 1983, el famoso Abril en Managua, donde participó junto a los mayores exponentes del canto popular del momento, Daniel Biglietti, Ali Primera, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Chico Huarque, entre otros. No están aquí, pero estoy segura de que nos están escuchando los compañeros allá de la frontera norte. Con un abrazo grande, con los compañeros, con Pita. Y romper el bozal y las cadenas, es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras, es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños. Es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo. El corazón animal que llevo de hombre imperfecto, como un pájaro ha enrumbado amor, su vanidad hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el desvelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama aún en tiempo de guerra. Sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el anhelo por estar en guardia y en la trinchera aún en tiempos de guerra. La victoria siempre, compañero. Las palabras y los ríos, la música de nuestra tierra. Uno cuando toca la guitarra generalmente está mirando la mano izquierda. Nunca está mirando así, ¿verdad? Esa es la razón, es simple. Y ustedes miran a la izquierda cuando tocan la vida. No está muy seguro, me parece, ¿ver? Y caminan por la banqueta de la izquierda, por la sombrita. Bueno, esta canción, yo tuve la emoción de que hace muchos años la grabara, la cantara y la grabara Amparo, tu mamá. Y la incluyera en un disco que se llama algo así como Amparo cantan los niños, ¿no? Eso. Y nosotros ahí en la carpa atrás hace un ratito nos organizamos como pudimos. Y bueno, vamos a intentar un dúo de dos. Órale. Échale, Daniel. En la mayor, ya iba a arrancar el re. Yo tuve que cambiar la tonalidad para la cuarta. Los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado

de las resinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va, compañera, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la mujer, como la mugre. Hemos llegado al final de otro programa de Las Palabras y los Ríos, la música de nuestra tierra. Espero que hayan disfrutado y que les pique un poco más la intriga para quienes no conocen a esta gran exponente de la música popular latinoamericana y México. Sí, cabrón. La verdad que es como que vos, ¿no? Es como una de esas minas que marcaron camino a la manera de pararse el escenario y de cantar. Sí, cabrón. Chango, pues. No, chango no. Pero sí, como esas personalidades que trascienden y que quedan en el tiempo. Hoy ningún artista centroamericano podría decir que no está influenciado directamente en su música por Amparo Ochoa. Sí, ponerle la manera que tiene ella de vestirse y de cantar, que es muy tradicional mexicana. Hoy poner Lila Downs es como una de sus grandes imitadoras, por así decirle. Como toma muchísimo de Amparo. Uh-huh. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de Las Palabras y los Ríos. Nos vemos en el próximo capítulo.